Ve tú, dale, mira. Estas torres tienen, van a pasar por toda la mitad de la finca, ¿cierto? Va a haber una torre de abajo y las cuerdas pasan por toda la mitad de la finca. Sí, señor. Pero resulta que uno va a esos proyectos de infraestructura, pues eso es como una carretera, uno no tiene cómo ponerse. Eso es un proyecto del gobierno. Pero resulta que las líneas van allá a la mitad de la finca y tienen que llegar desde la carretera hasta allá. Eso sí no es de ellos, eso es propiedad privada. Que entonces cuando empezó el problema acá fue por esa entrada, porque ellos llegaron y iban a entrar. Y un inspector de Santa Rosa, pues de la policía. Inspector rural. El inspector rural les dio permiso que pudieran entrar por donde ellos querían. Y pues hasta tocó pelear porque había unas cosas, ¿me entiendes? Porque resulta que está bien que vayan a la servidumbre, lo que se llama cierto, por donde van las líneas, pero no por el predio privado. Téngame. Y esa pelea duró. Vamos. 3-4 meses. ¿Cierto? Sí, señor. Y finalmente una juez de Santa Rosa. ¡Baja para la casa! ¡Baja para la casa! Va para la casa. Está en automático. Sí, no, la apagué. Porque de pronto necesitábamos la batería cuando estuviéramos allá. Bueno, ya se recarga. Entonces una juez de Santa Rosa les dio la sedina. Les dio la entrada y dijo que podían entrar por donde ellos quisieran. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que eso sea un precedente para un proyecto de estos, que a cualquier persona en el país le pueden hacer lo mismo. Vienen y se le meten a la finca, a la casa, donde quieran. Y hacen lo que quieran. Y es legal. ¿Me entiende? Y ella pues no interpretó bien la ley porque lo que pueden hacer por donde quieran es por la servidumbre, no por el predio. Pero pues bueno. Resulta que ellos ganaron la entrada y empezaron a trabajar, ¿cierto? ¿Qué electricidad? Esta sí debe tener electricidad. Ay, coño. No, pero eso no es. Es un princoncito nada más. Ay, coño. Entonces, se ganaron la entrada, empezaron a trabajar y resulta que esta empresa se encontró, en una de las zapatas se encontró una tumba de cancel. Una tumba de cancel, se llaman cancel porque son las piedras. Sí, son piedras. A esas piedras les dicen cancel. Son unas piedras que son de... Esa tumba data más o menos de 2.500 años. Y ellos la encontraron y no dijeron nada al principio. Y yo me di cuenta como a la semana y ellos no iban a decir nada, la iban a levantar, se la iban a llevar. ¿Qué? Los de la empresa de energía. Sí, los de la empresa de energía. Entonces nosotros nos dimos cuenta y un momentico, ¿cómo se van a llevar un hallazgo arqueológico que es en el sitio, que es del sitio, que no es solo las tumbas, sino es todo el entorno? ¿Cómo se lo van a llevar así como así, etcétera? Porque hay leyes en el país que protegen el patrimonio arqueológico por encima de las leyes de infraestructura. O sea, tiene prioridad la arqueología que la... que el proyecto, sí. Supuestamente así no funciona, ya lo comprobamos. Aquí hay una agencia que se llama LICAN, que es la que pues supuestamente está a cargo de velar por el patrimonio arqueológico. Esa gente no les importa nada, no tienen la... son unos ineptos prácticamente. Esa gente no tiene ni idea de lo que es la arqueología. No sé cómo los escogieron para esos puestos, pero es una gente en Bogotá que ni siquiera viene por acá. y decide todo lo que pasa en el país en respecto a la arqueología. Y ellos le dieron la luz verde para que ellos se llevaran esas tumbas, se las llevaran y las tienen allá en Santa Rosa, arrumadas en una esquina. Sí, de hecho estuvimos allá en la alcaldía. Sí. Y las tienen pues allá arrumadas, arropadas, no dejan que nadie las vea, que supuestamente es hasta el jueves de la otra semana, porque le están haciendo unos análisis para dejarlas como en el estado en el que se encontró supuestamente. Eso ya no va a pasar. Eso no puede pasar. Imagínense algo que lleva 2500 años. Bajo tierra, donde está, y lleguen ellos y lo desbaraten y vuelvan y lo armen en un edificio en Santa Rosa. No tiene presentación, eso es ilógico. Pero eso fue lo que pasó: se la llevaron y a la tiraron. Eso ya son piedras, ya no tienen. Yo a ti no les mostré, pero en todas las fincas, usted ve estas mesetas. ¿Sí ves cómo hay una meseta ahí? Sí. En toda la finca usted ve mesetas. Donde se encontraron las tumbas es una meseta. Una meseta. Sí. O sea que probablemente hayan más. En la finca sí, y en todo el territorio. Y lo que digamos la comunidad se trató después de hacer de que dejaran las tumbas en el sitio y movieran la torre para otro lado. No lo quisieron hacer. Lo que nosotros queríamos hacer era conectar aquí al otro lado de la montaña. Hay un sitio que se llama Las Piedras Marcadas. No sé si lo han escuchado. No, señor. No, ¿qué es? Unos petroglifos, son unas piedras que están marcadas con petroglifos también, pues, indígenas. A este otro lado está el Salado del Consotá, otro sitio indígena. O sea, toda la región es una región que es. Calma. Tómale foto de la entrada. Por... Bueno. Es una región que es muy rica en arqueología y que no se sabe nada. Pero acá no hay oro, ¿cierto? Es un, pues no se sabe qué encontró esta gente, porque ellos no dijeron nada. Porque lo que nos dijo el señor Juan Carlos. Se me olvida el apellido. El señor Juan Carlos, que es el inspector rural, sí, nos dice que las tumbas las llevan, sí, por evitar un saqueo de pronto de vaqueros. No, el señor no sabe nada de eso. El hombre, inclusive la semana pasada. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está bien. Mucho gusto, Santiago. En ese momento pues no, ya no hay nada. Ellos ya sacaron todo lo que había, pero este era el sitio donde estaban. Habían unas piedras que estaban debajo. Ya las martillaron para sacarlas. Lo único que más o menos en la cantidad es. Ese hueco que hay es como la entrada que había del, digamos, a donde estaban las tumbas. Estamos acá en la mitad. Esto, cuando las encontraron, estaba la tierra más o menos al nivel donde está negro. Sí. Un poquito más arribito. Pero esto lo que hicieron acá fue un daño irreparable. Un daño que trasciende el gobierno de Colombia, ¿no entiendes? Esto no tiene ni que ver. Esto es patrimonio de la humanidad. Esto ni siquiera es patrimonio de solamente de Colombia. Esto lo protege la UNESCO y un inspector de Santa Rosa que no sabe nada, pues, ¿me entiendes? Dio una orden de venir aquí a entrar con más de 100 hombres, entre policías, más ejército, y entraron acá a la fuerza sin una orden de para poder de entrar un juez. A la propiedad privada, sí. No trajeron órdenes, nada. Entonces, eso es lo que pues nosotros nos enfrentamos acá en la comunidad. Pues, la señora Carolina ahorita nos decía que usted tenía unas fotos. ¿Será que usted nos las puede compartir? Sí, claro, antes de cómo estaba esto. Yo le mando las fotos. Y si ustedes ven acá la terraza, el sol se pone justo donde, para donde está orientada la terraza. Sí. Y sale aquí atrás. Todo es alineado, pues, con lo que, los indígenas usaban todas las herramientas, pues, el sol. No tenían celulares. Las estrellas, pero sabían y todo eso, sí. Todo para sembrar, para todo. Ellos no necesitaban irse de estos lugares para conseguir lo que necesitaban. Entonces, esta meseta acá, pues de pronto ustedes no la alcanzan a ver bien, pero si ustedes dejen de lejos, ustedes la ven más o menos como está allá. Y van a ver varias en toda la finca. Esos eran como asentamientos de los indígenas. ¿Toda esa finca es suya? Y aquí se han encontrado más cosas. Pues como uno encuentra piecitas de barro por ahí, ahorita que caminen ustedes ven que hay cositas de barro, por aquí no habían casas, ¿me entienden? Son piezas hasta que han salido de aquí mismo, de acá mismo del sitio. Yo voy acá de Santiago. ¿Acá dónde estaban? No, yo sí. ¿Dónde fue que las guardaron? Allá. No, estaban en ese. ¿Y ahí las taparon solamente? No, ahí las levantaron y se las llevaron. No, pero, o sea, que nos dicen que las encontraron y las taparon ahí. No, no dijeron nada. Las tenían tapadas con plástico. Ah. Pero que esta gente está metida hasta la puerta. ¿Me entiendes? Ellos ni siquiera tienen licencia para estar en este punto. Luego hay unas peleas bravas. Pero qué leyes, como que... Ustedes pusieron demanda, ¿no? Sí, qué leyes. En este momento, lo que yo me he dado cuenta es que en Colombia no hay leyes. La justicia en Colombia es pésima. Ellos, acá todo está... Están las leyes, pero no las hacen cumplir. No las cumplen. Todo son decisiones políticas, no son decisiones judiciales, sino decisiones políticas. Aquí un juez, había una acción popular, se demoró 6 meses en pronunciarse. La semana pasada que levantaron las tumbas, se pronunció a los otros 2-3 días y dijo que como ya no habían tumbas, que entonces, pues ya qué iban a hacer. Entonces ellos se escudan en, juegan con el sistema judicial para hacer lo que les da la gana. En este momento, este sitio no tiene una licencia ambiental legal. Y resulta que eso se peleó con la ANLA, que es la que otorga esas licencias, ¿cierto? Resulta que la ANLA supuestamente mandó a un funcionario aquí a verificar. El funcionario verificó y que el punto es donde es. Señor, nunca, la persona que mandaron nunca vino acá, pues no vino, se equivocó en lo que hizo, colocó que el punto sí era donde era y las coordenadas que puso las puso en las Islas Galápagos. Resulta que el documento que ellos sacaron... ¿Cómo así? Así como lo escucha. Mandaron un funcionario de la ANLA, que son los que dan la licencia ambiental. Sí. A verificar el punto. ¿Y él pone las coordenadas en la isla? Las coordenadas están en una licencia que ellos le dieron a esta empresa de Bogotá. Usted sabe, las coordenadas tienen una coordenada X, sí, Y, sí. ¿Cierto? Esas coordenadas son exactas, eso no tiene pierde. Nosotros sabemos que están mal. Y mandaron a un funcionario de la ANLA a verificar. El funcionario vino, porque aquí no estuvo. Él supuestamente vino a verificar y dijo que estaban bien, que la torre estaba según la licencia. Esa persona nunca se apareció por acá. No vino a la finca, no vino en ningún lado por acá porque no tiene ni idea. Fuera de que no vino y que verificó que el punto era y cometió un error y puso un número mal y la coordenada que él puso apunta a un sitio en las Islas Galápagos. A eso nos enfrentamos. Entonces digamos que a raíz de eso, fuera de eso, el documento que expidió esta agencia de la NALA dijo que el documento no podía ser no se podía apelar. O sea, no, nos teníamos que quedar callados. Una mala decisión y no se puede pelear. Y un juez dio una orden basada en ese documento. Entonces, documento errado. Errado. O sea, las leyes en este país son muy bonitas en la Constitución. En, claro, en sí. Donde están escritas, pero aquí no hay nadie que las haya cumplido. Todas funcionan es por lo que digan los políticos de turno, de lo que están repartiendo. Claro, como les convenga. A eso es lo que nos enfrentamos. ¿Usted cree que ya hay una plata de por medio, pues, digamos, para el... ¿Cómo se llama? El Inca. ¿El ICAN? El ICAN. ¿Qué opina? Pues, sinceramente, ¿qué le digo yo? Eso deben ser favores políticos, ¿me entiende? Como o haga esto o lo sacamos de ahí. Porque profesionales no son. Un profesional no va a dejar que levanten un tesoro de 2.500 claro. años. Y pues supuestamente ellos son los que tienen que proteger eso, ¿cómo los sí, van a dejar? Y nosotros, tenemos, en la comunidad nos armamos pues entre todo con tratando de buscar herramientas jurídicas para que dejaran eso acá. Nosotros no tenemos por qué pelear eso. Eso lo tienen que pelear ellos mismos, el ICAN, para eso están ellos, pero no, ellos no, son personas que están ahí puestas para que le sigan los favores a los que estén, ¿sí me entiende?, manipulando el sistema en el momento. Eso es lo que es, y ahí se ve la ineptitud de la ANLA y el ICAN. Y el problema es que no es solamente esta torre acá, porque aquí son muchas torres y son muchos proyectos, son minas de oro, son tala de árboles, es la destrucción de los recursos naturales en Colombia. Ay, obviamente pues esos recursos, lo que se saque de ahí ya tienen su tajada, me supongo yo. Pues eso sí, eso hay de por medio, licencias que tienen que pagar. Pues uno no es sino darse cuenta lo que pasa ahora, digamos, con ese Odebrecht y con otros casos de corrupción acá en Colombia. Así es que funciona este país. El país funciona es para el que esté en ese momento en el poder y qué se puede llevar, qué se puede meter al bolsillo. ¿Y de qué manera se benefician la comunidad con esto, con eso? Porque, digamos, estuvimos en Santa Rosa y una de las, Juan Carlos se llama, nos dijo que la comunidad estaba totalmente beneficiada con este proyecto que se iba a hacer. Todo el eje cafetero, el inspector rural. El nombre es Juan Carlos. Yo no he visto el primer beneficio. Aquí no hay ningún beneficio. El señor está hablando, pues, no sé si él estará beneficiado, pero digamos que los propietarios... Digamos que serían los que usted piense que son los más beneficiados porque le van a pasar pues un proyecto y van a recibir cierto compensación. Son los más afectados. Yo le doy un ejemplo, vea. Allá arriba, en La Bella, hay un señor con una finca de menos de 2 cuadras. Vinieron y le colocaron una torre en toda la mitad de la finca. Una finca de 2 cuadras es un pedacito. Claro. Imagínese una torre, mire cómo es esto de grande. Que le pongan esto en toda la mitad de la propiedad. Le dieron 5 millones. Esa finca no vale un peso en este momento. Eso ya no vale nada. El señor, pues, la gente igual por acá es muy humilde y 500 mil pesos le sirven. Pero no alcanzan a ver ya la dimensión del problema que se echaron encima. ese señor va a vender la propiedad, no la compran. No se la compra. ¿Quién le va a comprar un? Sí, con una? Eso ya no vale nada. Y lo sacaron con 5 millones de pesos. Para mí eso no es beneficio. No, ¿cierto? Ninguno. Antes eso, lo robaron de frente. Y eso sí. Que a él le iban a poner una torre, le colocaron una torre en la propiedad. Hay muchos que ponen la torre a él, ponen esta torre acá, y todos los que están en la mitad no les dicen nada. Esperan a que ellos demanden a la empresa para que les den plata. ¿Y quién va a demandar, por ejemplo, una persona que se gane un mínimo, que tenga que conseguir un abogado, pagarle plata, ir pasajes? No puede demandar. Y eso se queda así y nunca les pagan. Nunca les pagan el daño que les hace, no solamente al valor de la propiedad, sino al qué. Al valor de la propiedad, sino también, pues uno no sabe qué daños causen estas líneas de alta tensión, ¿entiendes? ¿Qué más les digo? Esta gente viene, por ejemplo, acá a en muchas comunidades la empresa les ofreció 13 millones a las veredas para proyectos. 13 millones, pues nosotros no se lo recibimos en esa vereda. No, ofrecieron 26 y nosotros no, eso no son inversiones, eso no sirve para nada. Eso hace una comunidad se beneficia con inversiones de largo plazo, no con inversiones así, claro, sí, de comprando la gente. Y eso fue lo que hicieron y eso es de pronto lo que está refiriendo el señor, pero pues aquí beneficios cero. Los impuestos no nos rebajan. Aquí esta energía que va a pasar por acá no es para nosotros. ¿Para quién es esa energía? Esa energía supuestamente es para Armenia, pero pues eso no se sabe. Armenia no necesita energía, ya está comprobado y no se necesita. Y aquí el gobierno no va a estar preocupado porque le falta energía a Armenia. El gobierno acá por lo general espera a que hayan crisis para, claro, poder actuar. Para actuar, sí. Entonces, son intereses, pues, lo que se ha dicho es que son esta energía para ese proyecto de la Colosa. La mina. La mina de oro abierta más grande del mundo. Y pues eso es lo que se especula, pero para donde apunta el proyecto, no, yo no le veo de otra, ¿me entiendes? Yo no, aquí nunca, como le digo, se ve que aquí la Guajira está sin agua y no están haciendo proyectos para llevarles agua. El Chocó tiene miles de problemas, no están haciendo nada para ir a solucionarlos. Entonces acá es un gobierno que no le importa a la gente, mejor dicho. Aquí lo que importa es cómo se pueda sacar plata. Sí, eso lo hemos evidenciado en Mocoa. Donaron 7 millones de dólares y ¿dónde estaban? O sea, ¿en qué momento han ayudado, pues? No, es que eso no. Y acá qué le iba a decir. No, y dañar esto, y que no, y ni siquiera este es el sitio donde la torre es lo que más ha ofendido a la gente. Ahí no, ahí la torre y lo dañaron. ¿Ah? ¿Cuál es el sitio donde va la torre? Va por allá como a 200 metros de aquí para abajo. ¿Y para qué después de Guadalajara? Es como yo sacar una licencia para construir mi casa en la séptima y voy el agua, ay, perdón, y voy el agua en la décima. Eso es lo que hicieron acá. ¿Cómo va todo? Pues no, Pablo, ahí lo que hicieron fue hundir las piedras. Ya, sí, porque ellos estaban, ahí hicieron un hueco, ¿no? Un hueco pero inmenso, y entre todos, denle y denle, y entonces cogieron las piedras y las metieron ahí, Pablo, las enterraron, como dice. Porque ya llegaron al punto donde... Eso, ese es el punto que necesitan nomás. Y como no fueron capaces de sacarlas, ni de tampoco romperlas, y más esa que era gigante, entonces lo que hicieron fue hacer un hueco profundo y enterrarla. Es que encontraron unas piedras que estaban debajo de las tumbas. Y pues no se sabe que supuestamente son piedras de una avalancha gigante que hubo hace miles de años. Imagínense. O sea, ese era como el suelo del que daba más o menos ese nivel. Pero era otra cosa que los mandaron a estudiar, porque pudo haber sido una erupción del volcán que acabó con toda la población, ¿sí me entiendes? Muchas evidencias se pudieron haber sacado de ahí, pero tardío. ¿Y los muleros se fueron? Sí, ya según bajaron lo que tenían que sacar también, pero mañana según dice que van a traer más y cemento, eso, ustedes tienen que bajar eso. Ya van a empezar a fundir. ¿Y eso para qué es, Edano? Para el agua, es que para que según como venga, pegue ahí, entonces caiga ahí a la piscina. Agua, necesitan agua. Porque... Ay, ay, ay. Porque lo que difícil la tienen para el agua, ustedes están buscando agua por todos lados. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos antes de que nos coja el agua. Sí, está que yo ya. Como decía, hace dar resultado lo que montaron ahí en toboganes. Ay, no, bueno. Sí, eso mañana se entiende que está una gravilla que se mete, o sea que las mulas y caballos siguen bajando. Nosotros estamos camellando por el lado legal. Sí, señor. Hasta donde podamos. Sí. Serano, nos vemos. Sí. Esta gente no es ni siquiera de la empresa. ¿Los trabajadores? Ellos lo que hacen es que ganan el contrato y se lo dan a otra gente y les pagan nada para que lo hagan. Ya lo quieres ir al gimnasio. Chiu, chiu. No, pero no, menos mal. Como no llovió en todo el día. Si no estaba tan empantanado como nos imaginamos. Vea. Estas son cositas de barro. De barro. Que son un son de teja. Mañana, muchachos, va a haber un espacio en el Consejo de Santa Rosa. Ah, sí. Ya va a estar la gente de la empresa. No, si esta subida está. ¿Guarda la grabación? Sube, va subiendo. Calma. Calma el padre.